Bueno, son las 4 y 17, casi 4 y 20 de la tarde en toda la República Argentina. Seguimos recorriendo esta tarde que arrancamos siendo hermosa, arrancó digo siendo hermosa, terminó capotándose, poniéndose fea, y dicen que a la noche va a llover, esperemos que no sea así. Y estamos con invitados nuevamente en la mesa, estamos con Miriam Breckman. Miriam, gracias por venir, siempre tan generosa, visitándonos en la mesa de laburo, en la mesa de FB de la Azotea. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Y con Gustavo Vicini. Gracias, Maxi. Buenas tardes para vos y para la audiencia también. Precandidata a intendente por el PTS dentro del FIT y precandidata a vicepresidenta de la República Argentina. Recorriendo, ¿no? Época de campaña, días nomás de las PASO. Imagino que este periplo militante, yo siempre resalto esto de que las campañas de distintos partidos van por la militancia, por el caminar, por el llevarla paso a paso. Y la primera pregunta que les hago a todos es, ¿qué van encontrando a medida que van avanzando a pie militando la campaña? ¿Qué fuiste encontrando, Miriam, a medida que vas avanzando? Bueno, hoy recién venimos de la peatonal y la verdad es que me quedé asombrada. La gente se paraba a saludarnos, un canal de televisión había venido a filmarnos y la gente se paraba a saludarnos en ese momento, así que muy contenta. La campaña que realicé en la capital federal evidentemente es vista en todos lados, sí, porque sí. Le pregunté a la gente y la mayoría eran de aquí, eran de Mar del Plata. Evidentemente la campaña de Capital se ha proyectado también hacia la provincia, hacia otros lugares y lo han visto, ¿no? Y nosotros también aprovechamos estas campañas electorales que nos permiten recorrer todo el país para difundir y para ver y para conocer esos problemas profundos que a veces pasan desapercibidos. Hoy charlaba con otro periodista, le decía que bueno, a mí me impactó mucho de todos los viajes que hice, no la actividad electoral en sí, sino la recorrida que hice hace poquitos días, lo que ahora se llama Vaca Muerta, pero que en realidad Vaca Muerta es la roca que está a 3.000 metros abajo del lugar. El lugar se llama Los Campo Maripe, porque es de la familia de los Campo Maripe, la comunidad mapuche originaria del lugar, que está peleando por su territorio y que en estos días mi compañero Raúl Godoy, obrero de Sanón, diputado por el FIT, estuvo allí ayer, antes de ayer, porque están siendo hostigados por la policía, ya que ellos están pidiendo que se complete el relevamiento de la zona. E YPF lo impide, porque cuando se complete el relevamiento de la zona demostraría que esas tierras que ellos llaman Vaca Muerta no son Vaca Muerta, que tienen legítimos dueños de esas tierras y que eso es propiedad colectiva de la comunidad mapuche. Así que ese es uno de los viajes que más me impactó. Pero bueno, ¿Cómo se vive en ese sector? Sabes que históricamente los sectores petroleros son los sectores con más desigualdad, sí. Porque generan sueldos de ingreso mega importantes, pero después hay otro costado social, que son los maestros, los trabajadores, que ellos que tienen que pagar el costo de ese costo, digamos. Con un alquiler sale 300 veces más de lo que tendrían que saber. Hoy un alquiler en los pueblitos de ahí está 10.000 pesos, 15.000 pesos, o sea, más caro casi que en la capital federal alquilar en Añelo, alquilar en Rincón de los Sauces, en esos lugares donde hay explotación petrolera. Recomiendo el libro que yo lo empecé a leer ahora de Alejandro Berkovich, que se llama Vaca Muerta, del periodista Alejandro Berkovich. Es muy bueno y cuenta cómo el ingreso es alto, pero el saqueo también. Claro. A un petrolero le pagan cuando en este momento en Vaca Muerta hay sueldos de 20.000, 25.000 pesos, pero no hay hospitales y hay ya dos, tres casinos en la zona. También, bueno, la trata de personas se extiende en esos lugares. La verdad que es una situación social muy conflictiva y se complementa con esto, con una degradación de la vida, ¿no? Degradación de la vida, una precarización de la vida que circunda todo eso, que es ver cómo sacan millones. Cuando uno está en Vaca Muerta y ve los bolsones de arena gigantescos que traen arena de las canteras cercanas, la mezclan con agua del río Neuquén y a eso le agregan 800 químicos para producir lo que se llama el fracking, que son esos estallidos bajo la roca para romperla y extraer el petróleo que ha quedado apresado, por decirlo de algún modo, allí abajo. Es muy duro, es muy duro. Yo recorrí con el lonco del lugar, con Albino, recorrimos las distintas locaciones, se llaman las instalaciones que tiene YPF en el lugar, bueno, con Chevron y con todas las empresas que están que están llevándose el dinero en realidad, y es impresionante porque a ellos se les caen las lágrimas cuando ven que no cumplen con las medidas de seguridad que se comprometieron, que están contaminando no solo abajo, sino el suelo. Ellos tienen que poner unas mantas, por ponerle un ejemplo, se llaman así, mantas, sobre en cada locación, es decir, en cada puesto del que se extrae petróleo, para que cuando hay derrames, chorrea de las máquinas, no vaya a la tierra, porque esa tierra después no crece nada más. Bueno, no lo hacen, no les parece importante. Ponen mantas que están rellenas de plumas, como están de rellenas de plumas, absorben y caen de vuelta. Sí, no, se rompe con el viento, con el uso, se rompen y se llenan del plumón, como el de los colchones, como el de las mantas, llenan toda la zona de eso, los animales comen eso, se mueren los caballos, se mueren los animales que ellos tienen. Lo que se está viviendo ahí realmente excede a lo que uno se puede imaginar, y es nuestro compromiso, lo asumimos cuando estuvimos con la comunidad. En mi Facebook pueden ver las fotos, pueden ver el saludo que nos dieron, el trato que recibimos allí. Parece increíble, pero cuando yo llegué me decían: usted es diputada del Frente de Izquierda. Es decir, cuando uno habla el lenguaje de la gente, claro, la gente te reconoce más allá de donde estés. No hay televisor, no hay nada que intermedie. ¿Sabes qué? Todo esto me parece que pinta un panorama distinto, ¿no? Para los próximos pasos. Digo, evidentemente la izquierda está en una posibilidad histórica. Y no solo pasa por la cuestión eleccionaria, me da la sensación que pasa por esto, ¿no? Por este contacto, sí, con la gente, sí, esto sí, de caminar por la calle y que la gente te pare, te pida, te hable, te diga. Te diga fuerza, lo que te dicen todo el tiempo es fuerza. Yo me preguntan: ¿y qué te dice la gente? Fuerza. Te da ánimo porque ve que estamos enfrentando gente poderosa, y no porque la izquierda no lo haya hecho antes, siempre la izquierda hizo eso, pero creo que el hecho de haber conseguido bancas, bueno, yo soy diputada nacional, Nicolás del Caño también, haber conseguido bancas en legislaturas, consejos deliberantes, y no verlas utilizado para enriquecernos o para crear figuras de televisión mediática, sino sí, que nos vieron en la calle, nos ven en la calle, nos ven contra los genocidas, nos ven contra el gatillo fácil, creo que eso empieza a ser reconocido. Ahora, también debo decirte, la izquierda en general no es la que creció el Frente de Izquierda. Muchos sectores de izquierda que se fueron detrás de las patronales agrarias, que buscaron atajos para llegar a conseguir puestos en distintas legislaturas, no ha crecido. Creo que si crecimos es por una consecuencia, y en esta oportunidad, bueno, la novedad es que tenemos paso, que tenemos internas. Nosotros hicimos varias propuestas de unidad a los compañeros del Partido Obrero que fueron rechazadas y prefirieron que se dirimieran las candidaturas por esta vía de las PASO, pero igual el debate queda pendiente. Este debate que estamos haciendo acá queda pendiente y por eso proponemos debatirlo. Tenemos que debatir qué izquierda necesitamos. ¿Qué es la izquierda? La izquierda ha sido tildada de dogmática, ha sido tildada de que no tenía influencia en la realidad. Empezamos a demostrar todo lo contrario. Empezamos a demostrar que nos comprometemos en las luchas, que le ponemos el cuerpo, en Lear. Le ponemos, la presidenta de la Nación denuncia a los buitres de Donnelly, pues nosotros somos los abogados de esos trabajadores que quedaron en la calle por los buitres de Donnelly y pusimos a trabajar la fábrica. En cada uno de los ejemplos lo podemos ver. Y eso tiene que tener una expresión electoral. Todas esas nuevas generaciones, no por edad, porque se inician a la vida política, tienen que tener reflejo en nuestro Frente de Izquierda. Miriam, sos una persona muy allegada a los derechos humanos, sí, y me parece que en estas elecciones están jugando un papel fundamental, lo digo en el mejor de los sentidos, obviamente, y se han acercado, no sé si la palabra se han acercado, o se ha vislumbrado, se pone sobre el tapete, ver que no estamos hablando de un gobierno de los derechos humanos y demás, porque hay gente que son referentes y que están encarando por otro lado. Hoy por hoy, Alejandrina Barri, María Victoria, bueno, Mar del Plata, ni hablar el compañero Marcelo Roldán, uh-huh, referentes históricos en la defensa de los derechos humanos de hoy, de ayer y de siempre, no solo, porque eso también, esto de encasillar los derechos humanos solamente con lo que fue la dictadura genocida, que obviamente hay que hacerlo, claro, y olvidarse de lo y que viene después. Y ponerle cuerpo a encarcelar a los genocidas, como se lo hemos puesto. Exactamente. Sí. Digo, ¿cómo crees? ¿Cómo se puede encarar el de acá en adelante? Me parece que hay un antes y un después. Me parece que hay un empezar de vuelta o un continuar lo que se ha hecho durante muchos tiempos. Durante mucho tiempo, digo, y voy a poner como ejemplo a Hijos Mar del Plata, que es uno de los referentes, sí, que no ha transado con el gobierno nacional. Digo, ¿se podrá hacer este ejemplo de Mar del Plata extensible al resto del país? ¿Tener organizaciones realmente defensoras de derechos humanos que sean independientes, no de este, sino de todos los gobiernos nacionales? Sí, eso creo que es lo importante, ¿no? Porque es el gobierno nacional, pero es independiente de la justicia, es no transar con un un poder judicial que ha sido absolutamente cómplice, y lo que ha hecho todos estos años es entretener con causas judiciales para que no avance el juicio a los civiles que participaron de la dictadura. Sí, tenemos muchos temas pendientes y creo que sí, que ese ejemplo es un gran ejemplo. Y bueno, ahí Eleonora Lais y otros queridos compañeros han sacado una carta muy emotiva cuando Alejandrina Barri estuvo aquí, y creo que a todos nos hermanan estas peleas, nos hermana estas hijas, además son muchas mujeres, este hijo como Marcelo Roldán, que no eligieron la comodidad del aparato estatal. No me importa de qué gobierno, no eligieron la comodidad del aparato estatal. Siempre dentro del aparato estatal es más cómodo, es mejor, hay más aplausos. Yo admiro a esos hijos y familiares que eligieron la calle, que eligieron estar con sus compañeros y que no miraron a quién iban a denunciar. Anoche se presentó la película El Robo. El Robo es la historia de María Victoria Moyano Artigas, una víctima del Plan Cóndor. Sus padres eran uruguayos, desaparecieron en Argentina. Y estaba Mirta Baravalle. Mirta Baravalle tiene 90 años. Y la vi a Mirta de pie, y cuando los trabajadores, había trabajadores de World Color, muchos que vi que iba a apoyar, vinieron al estreno del lugar, había cientos de personas. Le vi la foto, impresionante. Ah, viste la foto, sí, bueno. Sí. Y cuando los trabajadores la miraban con admiración a Mirta y la abrazaban, a Mirta Baravalle, Madres Niñas Fundadora, yo me sentía contenta. Dije, bueno, algo hicimos, porque unimos esas dos generaciones, unimos esas generaciones de trabajadores muy jóvenes. Uno dice los de Lear, los de World Color, tienen veintipico años, sí, la mayoría. Sí, sí. Son muy jóvenes, estaban con sus familias, con sus hijos. Y que la abrazaran a Mirta y le cantaran Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Bueno, no está todo perdido. No todo el mundo se integró al aparato de Estado en el peor sentido, sino que hay gente que sigue siendo un ejemplo. Y bueno, Mirta estaba emocionadísima. Y decía, yo tengo que estar acá. Y era tarde, y uno le dice, Mirta, sos grande, andá a dormir, viste, vos te da miedo, pobrecita. Sí, vos, sí, sí. Tiene 90 años. Tiene 90 años. Bueno, mi abuela tiene 102, y el otro día festejó su cumpleaños con una flor de fiesta. Así que mirá, han cambiado las generaciones. Sí, sí, sí, sí. No, pero es muy linda, esa unión es muy linda, y el Frente Izquierda tiene que estar para eso. Para eso tenemos que estar, para una izquierda que refleje eso. ¿Me aguantan que hagamos una pausa? Sí. Están todos los spots preparando para salir. Y si se juntan todos es un bardo. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida. Estamos con Miriam Breckman, estamos con Gustavo Vicini. Y tengo acá uno de los temas que tenía para tocar el día de hoy. Lo vamos a hablar juntos. Es el caso de Brian Núñez, que volvió a sufrir una paliza en el día de ayer. Y vamos a estar hablando de lo que es derechos humanos, violencia institucional, Estado Nacional y las cárceles. ¿Dijiste algo a la mañana que no es del todo correcto? Vení. Esta tarde es para excusas. Tarde para excusas. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Grow Catachuli. Espacio de cultivo. San Juan entre Rawson y Garay. Asesoramiento para tu cultivo. Acércate a consultarnos o búscanos en Facebook como Catachuli. Paula D'Amato Peluquería. Un nuevo espacio con la mejor atención. Asesoramiento técnico especializado y cálido ambiente. Consultas y turnos al 480-5881. En Facebook, Paula D'Amato Peluquería. De martes a viernes, de 9.30 a 18, y los sábados, de 9.30 a 20. Pescadores, 444, a metros de 12 de octubre. Conocé el Salón de Belleza de Paula D'Amato. El cáncer de mama se cura si consultas a tiempo. En Mar del Plata y Batán tenés la posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana de la enfermedad. Gracias a estos controles ya hemos podido salvar muchas vidas. Si tenés más de 40 años, acércate al SEMA para hacerte la mamografía gratis, sin orden médica y con tecnología de última generación. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de mama, también podés hacerlo a partir de los 35. Sacá turno llamando gratis al 147. Municipalidad de General Pueyrredón, Mar del Plata. Gente positiva. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La provincia de Buenos Aires es grande como un país. Es el país donde yo nací, la caminé, la viví, la disfruté y la sufrí. A mí no me la contaron, es mi provincia. Sé lo que está bueno y sé lo que no lo está. Sé lo que se hizo y sobre todo lo que falta por hacer. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, precandidato a vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista 1, Aníbal es Buenos Aires. Frente 131, lista celeste y blanca K. Néstor Kirchner. Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral. Leyes 26215, 26571. Proponemos que todo funcionario político cobre como una maestra. Nosotros como diputados ya lo hacemos y aportamos la diferencia a los que luchan. Renovemos al Frente de Izquierda para que sea una gran fuerza que defienda tus reclamos. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Beckman, vice. Lista 1A, Frente de Izquierda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Los jóvenes queremos un futuro mejor. El kirchnerismo no ha terminado con el trabajo precario. Las escuelas y hospitales se caen a pedazos. Necesitamos trabajo estable y presupuesto para salud y educación. Queremos una sociedad diferente. Vamos por una alternativa socialista. En la provincia vota Heberlin Granillo, diputados. Movimiento Socialismo, lista 13A, SOB. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral, leyes 26.215 y 26.571. Lista 138D, Unidos por una Nueva Alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel de la Sota. Vicepresidente, Claudia Rucci. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes 26.215 y 26.571. Soy Víctor de Genaro, precandidato a presidente. Por un país sin hambre, con 3 millones de puestos de trabajo y 1 millón de chacras. Salud, educación y una democracia plena y cotidiana. Sumate al Frente Popular. Víctor de Genaro, precandidato a presidente. Evangelina Codoni, precandidata a vicepresidenta. Lista 136, Frente Popular. Estás escuchando Tarde para Excusas, con Maxi Monetti, en FM de la Azotea 88.7. Tarde para Excusas. .35 de la tarde en toda la República Argentina. Seguimos acompañados por Gustavo y por Miriam. Gustavo, ¿qué le mostraste a Miriam de las problemáticas de Mar del Plata? ¿Cuál es la comunicación que le haces de las tantas problemáticas que tiene la ciudad? ¿En dónde habrá que hacer énfasis dentro de esta sección tan importante de la provincia de Buenos Aires? Bien, apenas llegó Miriam en el avión, medio retrasado por la cuestión de la neblina de esta Mar del Plata. Miriam me preguntaba, me dice, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? Me dice, ¿cómo se refleja la polarización que se intenta hacer a nivel nacional acá en Mar del Plata? Yo le contaba que acá en Mar del Plata, por un lado tenés el candidato del Frente para la Victoria, que es el actual intendente, que va por su tercer mandato, donde en sus listas está integrada por Acción Marplatense, por sectores del ciolismo, por sectores del kirchnerismo, se van todos ahí. Por el otro lado, tenés la interna del PRO, donde van a ver quién va a ser el candidato en octubre entre el radicalismo y Arroyo. Así que, nada, y le planteaba a Miriam tres ejes centrales con los que nosotros estamos haciendo esta campaña y discutiendo en esta campaña. Esta idea de que el 60% de los trabajadores y trabajadoras en esta Mar del Plata tienen problemas de empleo o no lo tienen. La otra cuestión es la cuestión de la vivienda. En esta Mar del Plata, de la especulación inmobiliaria, hay miles de familias que no tienen una vivienda digna. Y hay un conjunto muy importante de compañeros que se organizan en las villas pidiendo la cuestión de la urbanización. Y el otro problema clave y central, que yo lo vivo como docente, es la cuestión de la crisis del sistema educativo y la cuestión de la salud. Tres ejes centrales que me parece que hay que discutir. Y otra cuestión me parece que es muy importante. Le cuando... llamaste de problema. Claro, no. Yo pensé que Mar del Plata era la ciudad feliz. Sí, no sabés. Claro, ¿no? Se va al puerto a pasear. Sí, exactamente. Y bueno, el otro problema central que se desprende de la cuestión del trabajo es el problema que tenemos en el puerto de Mar del Plata, ¿no es cierto? tres problemas que son centrales y son claves para discutir, pero que no es algo que se vive. El otro día estuvo Cristian Castillo acá de recorrida en Mar del Plata y decía Cristian que el problema del trabajo, el problema de la vivienda y el problema del sistema de salud y el sistema educativo se expresa de la misma forma en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Miriam contaba que a nivel nacional tenés la misma problemática. Esto es lo que la conclusión que sacamos, que 12 años de crecimiento económico no han resuelto los problemas estructurales que vive esta Argentina, que vive la provincia de Buenos Aires y que vive esta Mar del Plata, que es feliz para algunos pocos y que es poco feliz para la gran mayoría. Y esta Mar del Plata que no termina en 180, no termina en Juan B. Justo, ni tampoco termina en Constitución. Hay una Mar del Plata profunda de las barriadas populares a las cuales no le llega ningún tipo de servicio y demás, y me parece que el Frente Izquierda se planta para ser la voz de ese pueblo trabajador que no tiene voz ante lo mismo de siempre, ¿no? Miriam, ¿cómo cambiar la agenda en ese sentido? Problemática en el puerto, una crisis importante de la cual están dando a conocer todo el mundo. Vienen delegaciones del Ministerio de Economía de a nivel nacional, enviados por Kicillof, y se sientan a negociar con los empresarios. Digo, hay una constante que a mí me encanta, y Gustavo lo sabe, poner como ejemplo el puerto de Mar del Plata, porque es donde está, creo yo, el epicentro del sufrimiento del obrero y del trabajador. Digo, nadie se sienta a trabajar con el obrero. No. Digo, tenemos ausencia de diálogo entre los trabajadores y los gobernantes, en este caso los delegados del Ministerio de Trabajo de Economía. Bueno, se vio en la línea 60, lo está viendo todo el mundo por televisión permanentemente, el conflicto que hay en compartido entre provincia y capital por la línea 60, y lo único que se hace es proteger los colectivos cuando el sueldo de los trabajadores se los paga el Estado, porque se los pagan con los subsidios que le dan a DOTA, que es la empresa. Es decir, es una política constante de analizar los intereses empresarios, pero nunca los del pueblo trabajador. El salario mínimo que se fijó hace muy poquitos días es la mitad de la canasta familiar. Por eso son todos temas que a nosotros nos interesa debatir en estas elecciones, pero bueno, no hay debates, ¿no? Es un gran ausente que no se puedan contrastar ideas, debatir. ¿Cómo puede ser que sigan vanagloriándose de que va a haber un aumento de la asignación universal por hijo? Yo lo voté, soy diputada nacional, voté el aumento por ley de la asignación universal por hijo, pero es un paliativo, eso no puede estar años y años y años sin que se genere trabajo genuino, sin que tenga una salida que sea verdaderamente digna para esa familia. Entonces, son muchos temas que están pendientes, pero es verdad que creo que si uno piensa desde el 83 a esta parte, ¿qué institución se renovó menos en la Argentina? Hasta la Corte Suprema, ¿no? Que es acusada de arcaica, y lo es. Sí. Doy fe por mi actividad que lo es. Creo que la burocracia sindical es como una institución que no se ha modificado en absoluto. Están los mismos personajes, solo hubo algún recambio biológico, pero no por política. Igual fuiste generosa del 83, hay muchos que participaron que, también. Que de la dictadura, sí, bueno, Gerardo Martínez es por uno ejemplo. De los que hemos denunciado, que ahora se saca unas fotos muy lindas con los candidatos del Frente para la Victoria. Hugo Moyano es otro también. Hugo Moyano. Nombrarlo porque fue Ah, bueno, ustedes tienen previo. Acá, claro. Tenemos un regalito lindo, ¿no? Creo que ese es un tema, y que el kirchnerismo, que logró una cierta corriente juvenil, militante, etcétera, etcétera, en muchos lugares, fíjate que en las fábricas no la tiene. Y creo que es porque han pasado todos los gobiernos, pero Piñanelli de Les Mata, por poner un gremio emblemático, ha estado con un gobierno con otro, ahora era kirchnerista y ya se pasó al sciolismo, y van pasando de un gobierno a otro, y esto hace que también la izquierda crezca en los gremios, porque ven que somos los que verdaderamente enfrentamos las políticas contra los trabajadores. Bueno, recién nombrado Esmata, el gremio Esmata en Mar del Plata está en defensa de los acusados de la CNU. Sí. Y fue a apretar a organismos en los cuales estaba en el segundo día de comienzo de juicio de la concentración nacional universitaria, porque su abogado está siendo acusado por delitos de lesa humanidad. Uh-huh. El abogado de Esmata en Mar del Plata es uno de los acusados dentro de la causa CNU, y fue la patota de Esmata, la vi yo, nadie me lo contó, ni me dijeron, ni nada más. Que de hecho hacíamos el chiste junto con Esteban Bassi, que daba la sensación que reclutan tipos de más 1.80 m, pero eran todos inmensos. Los que habían llevado a la puerta. Eso que viste vos en una actividad es lo que viven los trabajadores todos los días en sus fábricas, ese patoterismo. Bueno, eso esa es la realidad, y con eso esto venía a relación con el Ministerio de Trabajo. Con esos dirigentes discuten. Hay un conflicto en la 60 que dice Aníbal Fernández, ah, bueno, pero están fuera de la UTA, hay que discutir con la UTA. Bueno, la UTA es eso mismo. Entonces es evidente que empieza a haber todo un sector de trabajadores que queda por fuera de eso, que empieza a comprometerse en la pelea por sus derechos. Nosotros tenemos el orgullo en la lista 1A que encabezamos con Nicolás del Caño, que en Provincia de Buenos Aires el 40% de nuestros candidatos son obreros industriales. No trabajadores en general, obreros industriales. Sí. Del lugar más difícil, no es porque no sea difícil, es organizarse en todos lados, te persiguen, pero no es lo mismo, sabemos, un docente, un trabajador que tiene una cierta estabilidad en su trabajo, que en una fábrica donde verdaderamente hay una dictadura patronal. Al primero que descubren tratando de organizarse, sí, lo despiden, lo echan, lo persiguen. Bueno, 40% de obreros industriales en nuestra lista. Estuve hace unos días en la zona norte con Cristian Castillo, nuestro candidato a gobernador, y Nicolás, y vinieron los compañeros y era increíble, emocionante. Los que venían con la ropa de trabajo de Donnelly y decían, ahora la recuperamos, venían los de Lear, venían, bueno, Workcolor, que está en el mismo proceso que Donnelly, intentando salir adelante después que un fondo buitre la vació. Y así decenas de trabajadores de esa zona, de Kraft, de PepsiCo, bueno, todo lo que es la zona industrial de la zona norte, y después sacamos una cuenta de 1.800 trabajadores en nuestras listas en todo el país. Y a eso nosotros llamamos renovar, a darle un lugar a que todos esos trabajadores que se le animan a la burocracia todos los días en la fábrica, que antes tal vez votaban a la izquierda, pero hasta ahí llegaba su compromiso, claro, que hoy den un salto y que sean ellos mismos los que tomen la política en sus manos. Creo que si eso empieza a ocurrir en gran escala, se pone mucho más interesante todo este proceso. La última, ya estamos casi sobre el cierre del programa, hablábamos de Brian Núñez, de las violencias institucionales. Yo por lo general lo planteo como un tema sumamente importante que tiene que ver con el estado de las cárceles y el sistema represivo que lo vemos diario a diario en las calles, pero en donde se hace por ahí más punzante y más peligroso es en cuestiones de encierro, en donde no vemos nosotros actuar, sí, al sistema represivo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja la perpetuidad constante del sistema penitenciario federal y sistema penitenciario bonaerense para con los detenidos, para con la violación continua de los derechos humanos, de las visitas a los detenidos? ¿Cómo controlamos eso o cómo se controla eso desde el Estado o por fuera del Estado? Mirá, te voy a dar un dato que es escalofriante y desconocido. Con Nicolás del Caño le pedimos las interpelaciones que se hacen a los jefes de gabinete, estando Capitanich como jefe de gabinete del Gobierno Nacional. Le pedimos un informe, tenemos la posibilidad como diputados de pedir informes de distintos temas, pero uno específico que le pedimos precisamente por mi interés en estos temas que vos conocés, ¿cuántos miembros del Servicio Penitenciario Federal, le pregunté del federal porque es lo que le corresponde, claro, a él por su jurisdicción, están en funciones y provienen de la dictadura? Nos dio el listado, nos lo dio bajo secreto, reservado, con dos personas de seguridad que miraban que no tomáramos datos, pero nos tuvo que mostrar el informe, lo mandó a la Cámara de Diputados, pero como te digo, un informe reservado con dos personas de seguridad que tomaban nota que no lo sacáramos de allí, que no tomáramos una fotografía de eso, algo que vos decís, que estoy mirando que es tan secreto, ¿no? ¿Cómo quien dirige el servicio penitenciario puede ser una cosa? Les aseguro que era así, sin poder llevarnos una copia. Claro, lo que pasa es que el dato es escalofriante. Toda la cúpula del Servicio Penitenciario Federal proviene de la dictadura. Toda. Esa gente que manejó centros clandestinos, sabemos que muchas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fueron centros clandestinos de detención en todo el país. Sí, La Plata, su referente. La Plata, sí, sí, la Unidad 9, me acordaba. Alejandrina Barri, que la nombrábamos antes, nació en la cárcel de Olmos en el 74, ya cuando funcionaba como una antesala de lo que sería el genocidio posteriormente. Pabellón 7 fue declarado delito de lesa humanidad hace muy poco también. Exactamente. Bueno, esa gente hoy dirige las cárceles del país. ¿Cómo no crees que ocurra? Es que es terrible. Por eso era tan secreto el dato y no se podía dar a conocer. Vos decís, ¿cómo el Poder Ejecutivo te puede mandar un dato y que sea tan secreto? Nosotros pedimos eso, pedimos del Ejército, pedimos de la Armada. Bueno, la Armada, que acá tiene tanta incidencia, decenas, cientos de oficiales y suboficiales. La Fuerza Aérea. 1.400 integrantes tiene la Fuerza Aérea, que es una fuerza relativamente chica que proviene de la dictadura. Y hoy están todos en los altos mandos. Bueno, esta gente que maneja cárceles, que pasan estas cosas, es todo personal que proviene de la dictadura. ¿Cómo no va a haber torturas? Recuerdo cuando Capitanich fue interpelado, la pregunta creo que lo había hecho Nico del Caño. Sí. Y que había dado una cifra, no sé si eran 50.000 o una cosa así, una locura de integrantes de las fuerzas represivas o de la fuerza de seguridad, como llaman ellos, que habían sido partícipes de la última dictadura. Un número preocupante. Inclusive, cuando fuimos, mira, me voy haciendo memoria, cuando fuimos a La Plata, a lo que fue el jury por Hoff, recuerdo que, bueno, dentro del apoyo que habíamos tenido, estaba gente del CEPROD que nos daba, estaba repartiendo unos volantes, nos decía que hay más de 400 jueces que juraron por sin constitución, digamos, juraron por los estatutos del no me va a salir el nombre, de reorganización nacional. Sí, del proceso de reorganización nacional. Nosotros tenemos a Hoff acá, pero solamente un ejemplo. Hay montones a nivel nacional. Lo que nunca nos entregó del ejército, estaba Milani, obviamente, entre esos mismos que nos entregaba Milani, 50 generales más, recuerdo que eran 50 generales. Son 3.308 miembros en total, 3.307 porque Milani ya no llama. creo que era eso, y nunca nos entregaron de la Federal. Nunca logramos que nos entregue, se fue Capitanich, nos dio No le alcanza las hojas. Además, con chicanas que parecen casi estudiantiles. No, se lo mandé a la senadora Norma Morandini. Decía, bueno, llamamos al despacho de Morandini. No, si a mí me dice que se los mandó a ustedes, decía en el punto del informe que le había mandado. Bueno, cosas así. Nunca nos entregaron de la Federal, así que imagínate lo que debe ser la Policía Federal, que ni siquiera nos entregaron el informe. Recordemos que, hablando con el sueco, lo que panice desde acá, el sueco denuncia que Milani iba a ser, lo denunció un mes antes de que sucediera, que el sueco, que Milani iba a ser un fusible, pero detrás de él hay 23 agentes de inteligencia que están comandando todo lo que tiene que ver el ejército a nivel nacional, que el peligro no era Milani, no decía el sueco, sino el peligro son los que están escondidos, que no conocemos ni el nombre ni el apellido, que son todos agentes de inteligencia del ejército que están dentro del Estado Nacional. Sí, 1.403 agentes de inteligencia tiene hoy el ejército. Y yo me pregunto, si nos enteramos que Inglaterra espía a Argentina, porque lo cuenta Snowden en un diario en Europa, ¿qué están haciendo esos 1.403? Deben estar espiando para adentro y no para afuera, ¿no? Porque, ¿qué hacen los 1.403 agentes de inteligencia que tiene el ejército hoy? Es una gran pregunta. La última, mira, agradeciéndoles, Gustavo, la generosidad de haberse acercado hasta acá, y Miriam también, obviamente. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Una reflexión, contarnos, decirnos qué es lo que falta recorrer en la lucha contra la trata. Falta recorrer todo. Todo. Mira, vengo de Mendoza y una experiencia terrible, nefasta, que volvió a resurgir. Pensé que era un tema cerrado. Hace unos años, mi compañero Nicolás del Caño denunció las complicidades en un lugar cercano a Mendoza, donde hay muchísima cantidad de chicas desaparecidas, víctimas de redes de trata. ¿Qué hizo el fiscal? Lo citó a declarar a él, a Nicolás del Caño. No investigó nada. Dijo, usted tiene que aportar las pruebas y dice que aquí hay complicidades. Las complicidades son obvias, porque ninguna persona se esfuma. Es obvio que pasa por fronteras provinciales, nacionales. En estos días, cuando fuimos a Mendoza a lanzar la campaña electoral, ¿con qué nos recibimos? Que el mismo fiscal sacó a la luz lo que había declarado Nicolás en la anterior oportunidad. Es decir, una campaña de hostigamiento permanente, porque evidentemente es el único que en la provincia ha hablado del tema fervientemente, y un fiscal lo llama a declarar y le hace una persecución política permanente por haber dicho eso. Bueno, tenemos que ser muchas más las voces que digamos que la única manera de terminar con la trata de personas es terminar con las complicidades. No hay manera de que exista el gran delito organizado sin complicidades con el poder judicial, con el poder político y con las fuerzas de seguridad del Estado. Gracias por haber venido hoy. Contame, Gustavo, a las 6 de la tarde. Bien, para los que quieran asistir, hacemos en el Club San José un acto con Miriam Bregman, Marcelo Roldán, Libertad Martínez y conmigo. Club San José, 18 horas. Es España 3443, España Casi Peña, así que están todos invitados. Gracias por haber venido, gracias por siempre tenernos en cuenta y venir a por favor, es verdad que siempre los tenemos en cuenta. Tenemos un afecto especial por este programa, y decirle que nos acompañen en agosto, porque creo que si les gustan todas estas ideas, necesitamos estar en octubre, y para eso hay que votarnos en agosto. Gracias a ambos. Gracias. Pausa, ya volvemos, dale.